alta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Aquí en la retaguardia.com.ar, Radio de Derechos Humanos, que sigue las causas del Plan Cóndor, las megacausas. No conozco otra radio que lo siga con tanta puntillosidad. Bueno, estamos empezando el programa Patria Soñada, de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay, y tenemos muchas cosas, algunas más interesantes que otras y algunas canallescas, como aquellas que tenemos tanto en nuestro país como en el exterior. Podemos hablar de la entrega abierta que hizo el presidente Cartes al blanquear la invasión brasilera, la ocupación territorial brasilera, vetar la expropiación de tierras en favor de los campesinos paraguayos, dejando más de 200 familias a la vera de los caminos. Y también dejando en total indefensión a la comunidad de Itacrí, que fue atacada, quemada sus casas, su escuela, y echada de ahí por otro delincuente usurpador. Y tenemos el país en gran medida hecho una gran laguna, gracias al desierto verde, gracias a la soja y a los productos contaminados que nos regala Monsanto, Bayer, entre otras. Tenemos una nueva ministra de Economía que se asusta ante las preguntas, que da la impresión de ser otra yuppie que tiene mucha teoría en la cabeza pero de práctica nada, y así seguimos en un país que quieren destruir a toda costa. Y también hemos tenido y tenemos en la Argentina un gobierno muy parecido al que tenemos allá, que ha decidido erradicar a todos los migrantes, pero eso sí, los migrantes de origen latinoamericano. No vaya a ser que se vaya algún rubio por ahí. De los otros no habla. Los otros tienen todas las posibilidades. Aun cuando se ha demostrado que los jóvenes que salen, los jóvenes profesionales que salen de la escuela pública, son mucho mejores que los que vienen de la privada, sin embargo, siguen trayendo privados. Da la impresión de que quieren modificar profundamente los conceptos de soberanía popular, de democracia participativa y de inclusión social. Quieren liquidar todo eso y de esta manera, echando a quienes constituyen la mano de obra muchas veces muy especializada, de paraguayos, de bolivianos, de chilenos, uruguayos, brasileños, peruanos, etc., no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta que evidentemente se van a quedar sin mano de obra, se van a quedar, esto se va a tener que traer gente de Europa, porque ellos no aceptan latinoamericanos. Entonces, vamos a tener que mostrarles a estos gringos que no terminaron de bajarse el barco, a estos sionistas que quieren venir a poblar la Patagonia, ya están haciendo demasiado bardo en Medio Oriente, no se sienten seguros de poder mantener el enclave colonial que se llama Israel en Medio Oriente y están buscando la Patagonia. Bueno, no me quiero pasar sin avisar, sin poner en este, hay dos actividades que, bueno, se van a hacer en estos días. Uno se hace mañana y otro se hace el sábado. Y sería interesante, voy a empezar por el sábado. Acá el compañero Daniel Jorgensen invita, en nombre del Partido Comunista Paraguayo, a la visita solidaria a Rubén Villalba, que se va a llevar a cabo el sábado 10 de junio del 2017 de las 9:30 a 13 horas. Y al mediodía van a compartir un almuerzo con el camarada Rubén Villalba, que está preso en Tacumbú, y el cual están todos invitados con 10.000 guaraníes por cabeza. Es una buena, un buen emprendimiento, acompañar a aquellos que están presos y también a nuestros compañeros, tanto los seis campesinos como a los compañeros de Curuguatú, que están también, hay compañeras muy luchadoras en el Buen Pastor que están sufriendo cárcel injusta. Y por el otro lado, la Fundación Manuel Gondra, invita a la exposición Curuguatú, Masacre y Sentencia, Acciones ante la CID, la FTC y los falsos positivos, las mentiras de Rachid, a cargo del doctor Domingo Laíno y el periodista José María Quevedo, integrante de las PEIC. La charla se llevará a cabo en la Casa de la Calle San José 367 el jueves 8 de junio a las 18:15 horas. Organiza Fundación Manuel Gondra y apoyan Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos, PEIC, Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, FENAES, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, CIPAE. Bueno, esperamos que les interese y que vayan a esta reunión muy interesante que hace siempre la Fundación Manuel Gondra y con su conductora, la compañera Rafaela Guanes. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos. Oimeramon de familia Butepe, oye a presa, hao desapareceba ecue Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de icatura y putumogina, oye ya ponjan wande du wewi, upea de n, oi cual cata bañandebe, maba paja e, un mio yeyujuba o jobo, cuatro mañandera pisao y cuajera el año pasado, orere noina, hai cuabemba eisa pa oye ya po, 0986 48 38 79 p. Tu UNMR, doye pagai. Jaremón de uva, confidencial. Yayo GK, Yayo Topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954 y 1989. Se hace pensamiento, entonces el cielo, el hombre y su tiempo transitan los surcos del campo y el viento, y de la quimera canto y pensamiento haciendo al hombre surco de su tiempo, y la noche queda detrás de la aurora, entonces el cielo se hace campo y viento, la luz, la alborada arrastran los sueños y surgen banderas que no tienen dueños. América es una morena y alegre, es voz y esperanza de los valles verdes. Y tiene guitarras que templan su grito, hechas de madera, curtidas en sangre, quebracho de estirpe que no tumba la miel. Coplas y jazmines, luchas y azares. Bueno, tenemos a un compañero docente, el profesor Dante Alfaro de la Multicolor de La Matanza, que al cual le hemos invitado a que nos explique cuáles son las realidades de la docencia en La Matanza y a nivel general. Hola, Dante. Hola, Jorge, amigos de La Retaguardia. Buenas noches. Un gusto conversar con ustedes, como siempre. Bueno, queremos saber básicamente cuál es la situación de la docencia, no solo en La Matanza, sino en el área, y cuáles han sido los resultados, no solo en números, sino en proyección en La Matanza con las últimas elecciones docentes. Ajá. Bien, Jorge, vamos a empezar diciendo que la situación educativa en el partido de La Matanza, como en toda la provincia, es una situación que nosotros calificamos como de emergencia educativa, ¿no? De emergencia, por lo crítico de la situación, porque el propio director general de escuelas, Finocchiaro, en el mes de noviembre del año pasado ya él mismo reconocía que alrededor del 75% de los establecimientos escolares de la provincia de Buenos Aires presentaban problemas edilicios serios que no garantizaban el inicio de clases en 2017. Por lo cual, en principio, lo que quiero remarcar ante la audiencia de ustedes es que así no hubiese habido un paro de 5 semanas en marzo, con grandes movilizaciones, un marzo caliente histórico para los docentes, para la lucha docente y para el conjunto de la clase trabajadora, la situación edilicia, la situación de las escuelas, la falta de agua, de calefacción, de una cantidad de elementos básicos, de condiciones materiales, hace realmente muy difícil el desarrollo de clases. En ese marco es que se han dado las elecciones provinciales y distritales al interior de SUTEBA. Y en esto, Jorge, puedo decir dos cosas. Primera cuestión, por primera vez una oposición unificada en el gremio docente a la burocracia de la lista celeste que encabeza el señor Baradel, se ha presentado esa oposición en 38 distritos. Y hemos también fiscalizado en otra cantidad a donde directamente no se presentaron listas distritales. Y en La Matanza hemos ganado por 2.900 y pico de votos a algo de 2.500 y pico. Una diferencia neta es de 400 votos más o menos. Y ha sido una victoria muy importante porque lo que hemos hecho es refrendar la dirección que la docencia matancera había elegido en 2013, ¿no es cierto? Y ahora en 2017, el 17 de mayo, hemos vuelto a revalidar, a merecer la confianza de los compañeros y compañeras de las escuelas en el distrito de La Matanza. Y creo que también lo que hay que decir es que a nuestro pesar, porque nosotros entendemos que una elección sindical tiene que ser un acontecimiento democrático en todo sentido, lamentablemente no fue así, se hizo una polarización entre, digamos, la lista celeste, que contó con el apoyo del municipio, de la gestión de la señora Magario, y de los sectores más rancios del Partido Justicialista, que le brindaron todo su apoyo porque se jugaban una carta brava de poder sacar a los zurdos. Es decir que, lamentablemente, ellos hicieron una campaña muy macartista, que no les resultó. Y bueno, nosotros estamos muy contentos porque al habernos renovado la confianza a los compañeros y compañeras, se abre un periodo de mucha expectativa, no solo para la lucha, sino para la construcción de un sindicalismo distinto, un sindicalismo democrático, que escucha las bases, que convoca asambleas, que permanentemente está atento a la respiración de las escuelas. Esto es lo que te puedo decir en primera instancia. No sé qué preguntas tendrán ustedes. Bueno, no, es bastante completo y lo que sí me llama la atención que no se haya difundido más la situación real de las empresas, de las escuelas, teniendo en cuenta que todo paro o toda interrupción de las clases siempre se le acusa a los docentes. Y bueno, también hay que difundir de que las escuelas están en las peores condiciones. Efectivamente, Jorge. Ese es un tema que nosotros lo pusimos blanco sobre negro durante los 20 y pico de días de conflicto en el mes de marzo. Si para algo sirvió el conflicto fue para demostrar de que los docentes no solo estábamos peleando por el salario y por las paritarias, sino también por la educación pública. Y que esta era una gran batalla, porque como nunca desde hace muchos años, la escuela pública, gratuita, estatal, había sido objeto de un ataque tan terrible como lo ha sido por parte de este gobierno. Bueno, y ahora pasamos al segundo aspecto que vos planteaste. Y me interesa mucho, la verdad que es muy interesante el hecho de que en 38 localidades se haya presentado una lista unitaria y antiburocrática, y realmente se les va cortando los tiempos a esta burocracia que se mantiene gracias al apoyo no solo de lo más rancio del PJ, sino también al propio gobierno, porque han tratado por todos los medios de invisibilizar a los sectores antiburocráticos en el conflicto. Después del conflicto lo han agrandado a Baradel de una manera que ni poniéndole aire en cierto lugar se hincha tanto, y realmente es como galleta en la sopa, ¿no? Claro. Yo quiero decirte, Jorge, que es muy interesante, a partir de lo que vos estás planteando, decir que de la lucha nosotros tenemos una figura al frente de la de Sutebá Matanza, que hay que explicar, porque hay que explicarle al público que la Multicolor no es el Partido Obrero o algunas organizaciones partidaria de cuño trotskista. La Multicolor es un frente de agrupaciones donde aquí en La Matanza somos 7 agrupaciones que nos unimos en 2013, conquistamos la dirección del sindicato de base o de la seccional más grande de Sutebá y la hemos mantenido. Y bueno, de ahí ha emergido una figura como es Romina del Pla, que es una compañera muy comprometida, militante del Partido Obrero, sí, y que se ha convertido realmente en una referencia, porque sí es cierto que ha tenido, más que otras veces, ¿no es cierto?, más que otras veces, una relevancia en los medios, ha estado en los medios, ha estado incluso también, lo ha invitado al secretario general Roberto Baradel a tener un debate preelectoral. Bueno, eso no se pudo dar, ¿no es cierto? Y nosotros, bueno, la Multicolor camina, hace un camino serio, comprometido con los compañeros, porque nosotros no solamente estamos en un debate muy importante de qué tipo de sindicalismo queremos, porque en La Matanza lo que salieron a defender las compañeras y compañeros y se pusieron la campaña electoral al hombro en las escuelas, es por un nuevo modelo sindical democrático, participativo, a tal punto de que, te voy a dar un dato histórico, Jorge, que por ahí los oyentes no lo tienen. En estas elecciones se anotaron para la multicolor más de 900 fiscales, Jorge. Esto no es moco de pavo. Impresionante. Sí, y eran tantos los compañeros que eso nos creó un cierto problema organizativo en el cual no se les pudo entregar a todas las credenciales, porque también tuvimos que dar una batalla dura, porque la burocracia infló los padrones, hizo votar una cantidad impresionante de gente que no estaba en condiciones de votar, que no podía acreditar su condición de docente, ya no de afiliado al SUTEBA, sino su condición de trabajador de la educación. Los anotó, nosotros hicimos presentaciones ante el Ministerio de Trabajo. En medio de esa batalla, en la cual ellos confiaban en que con el voto de los jubilados, ellos tenían un caudal muy importante de gente del sector pasivo, y con... Hola. Sí. Votos también de lo que ellos llaman los programas socioeducativos, fines 1 y 2, etcétera, iban a poder de alguna manera derrotar a la multicolor. Esto no se dio así. Y era emocionante ver el día de la convocatoria a los fiscales para darle las instrucciones, cómo había compañeras que no les había llegado la credencial y estaban muy preocupadas porque ellas querían participar. O sea que después de 4 años de muy intensos de la gestión multicolor, el obtener un reconocimiento de las compañeras es para nosotros algo muy estimulante, y también, tenemos que decir, una enorme responsabilidad, porque ese reconocimiento no es gratuito. Tenemos que seguir pensando las estrategias desde La Matanza y desde las seccionales opositoras de cómo seguir avanzando en este camino. Y hay que decir también de que está en conflicto también y en un paréntesis las elecciones en el SUTEBA La Plata, porque allí realmente sí el fraude ha sido escandaloso y la dirección multicolor ha presentado un recurso para que esas elecciones vuelvan a darse, porque los comicios en La Plata han estado viciados de toda nulidad, ¿no? Bueno, la nulidad también la tienen ustedes en La Matanza, porque en la medida, yo creo que tendrían que seguirle el rastro a los que vinieron a presentarse, a los que se tienen dudas, porque eso demostraría claramente que a nivel provincial podrían anularse las elecciones, no a nivel distrital, sino a nivel provincial. Yo no creo que dé para tanto, pero lo que sí tenemos que decir es que sí salirá al cruce, porque vos sabés, Jorge, y los amigos oyentes lo deben haber visto también en la televisión y en la radio, ha habido algunos voceros, algunos portavoces que han salido también a hacer el coro a Baradel. Baradel, cuando apenas termina la elección provincial, dice haber ganado con el 75% de los votos y que solo el 25% habría votado a la multicolor en la provincia de Buenos Aires. Pero al mismo tiempo no daban guarismos oficiales. Ni siquiera ahora están muy claros los números, aunque se ha empezado a despejar la cuestión y se ha empezado a conocer la verdad, y la verdad es que en gran cantidad de distritos, sobre todo de esos de 38 distritos, la relación ha sido entre el 50 y pico y 43-44% para la multicolor, lo que globalmente ha dado un 60 y pico por ciento para la celeste alrededor de un 36-37% de votos a la multicolor. Y hay que decir que queda todavía un porcentaje de casi el 50% de distritos a donde prácticamente nosotros no hemos tenido fiscales, y ahí por lo general los guarismos dan el 98% para la celeste, lo cual es difícil de refutar, porque al no tener fiscales nosotros allí es muy difícil poder saberlo. Y hay un 50% de gente que no ha ido a votar, ¿no es cierto? Entonces también ahí tenemos que ver esta cuestión, ¿no? En un distrito, en una provincia en la cual tenemos 250.000 docentes, hay 250.000 cargos en la provincia de Buenos Aires, y si nosotros contabilizamos la cantidad de votos que ha tenido la Celeste, son alrededor de 25.000, ¿no? Lo que te da exactamente un 10% del total de docentes que hay en la provincia. Y yo me atrevo a decir de que hasta son más los docentes que no están afiliados a ningún gremio de los 7 u 8 gremios docentes que hay acá en la provincia de Buenos Aires, que los que están sindicalizados, lo cual representa un problema y un verdadero desafío para la lucha de los trabajadores de la educación. Bueno, entonces también esa es otra tarea enorme a realizar, ubicar docentes provinciales y vincularlos a los sectores antiburocráticos. Exactamente, exactamente. Y lo otro que quería decir es que te estaba comentando cómo sale Baradel a decir de que él había triunfado con el 75%, y salieron a hacerle coro a algunos comunicadores de ilustre apellido, tal es el caso del señor Eduardo Aliberti y también del señor Horacio Verbisky, ¿no? Que ahora lo tenemos de columnista ahí en C5N, ¿no? Claramente embarcados en la campaña del kirchnerismo. Y ellos salieron a decir que con estos números que Baradel agitaba, y también con la propaganda de que tanto los medios hegemónicos, digamos Clarín, habrían favorecido la campaña de la lista multicolor, lo cual es una absoluta mentira. Una canallada. Si uno lee las columnas de Carlos Pañi en La Nación, como las de Van der Kooi en Clarín, y cuando uno dice Van der Kooi es casi decir Magneto, aconsejaban a Vidal que le decían, mirá que es más factible poder negociar con Baradel que con los sectores duros de la izquierda. Bueno, yo creo que es una real canallada el hecho de que estos señores salgan a difundir cosas que no son, que no tienen ningún valor, porque pierden credibilidad. En cuanto al primero que nombraste, realmente para mí hace rato que dejó de tener credibilidad, pero están tan ensorberbecidos en que los menos malos siguen siendo la opción más potable para la gente, que no hay no hay voces suficientes o voces tan fuertes como para poder equilibrar la balanza y decir, no, paren, acá hay otra versión de las cosas. Claro, claro. Pero bueno, la verdad se va a ir abriendo paso, Jorge. Sí. Y también hay que decir una cosa. Nosotros, te digo francamente, lo digo con orgullo también, pero vuelvo a repetirte con una gran carga de compromiso y responsabilidad frente a los compañeros, no solamente ha habido 900 fiscales, sino que nosotros podemos estar orgullosos en La Matanza de tener un activismo muy numeroso y muy importante de compañeros, de compañeras de las escuelas, de las distintas ramas y niveles de la educación. Y verdaderamente yo diría que esto no es un hecho común, no solamente en el sindicalismo docente, sino en el sindicalismo general, donde priman las estructuras burocráticas que aplastan cualquier posición diferente, que no respetan ningún pluralismo, que no consultan. Y verdaderamente nosotros vemos que acá en La Matanza ha habido una maduración, ¿no es cierto?, de los sectores antiburocráticos, porque siempre se ha apostado a que con sus clásicas taras la izquierda termine dividiéndose. Y bueno, nosotros ya vamos por el segundo mandato, lo cual demuestra que algo hemos madurado, y enfrente hemos tenido las distintas fracciones del justicialismo, que también están terriblemente carcomidas por una crisis que, a mi juicio, no es solo política, sino también moral, ¿no? Y hay algo que me preguntan los compañeros, las compañeras docentes de Paraguay, y me ha comentado un compañero de México, me dice, siempre que hablan los docentes, vos siempre hablás de la Fossati, pero los compañeros, ninguno habla de la Fossati. Entonces le dije, bueno, lo voy a llamar a quien conozco que de la Fossati, para ver si larga algo de la Fossati. Bueno. Así que largate, porque los compañeros de México van a estar interesados. Bueno, hay dos cosas que quiero decir. Una que no es de la Fossati, pero sí que la tenemos que decir con orgullo. Una compañera nuestra, la secretaria gremial de la Multicolor, de la conducción Multicolor, Marta Gómez, acaba de regresar de un congreso educativo de organizaciones sindicales paraguayas, y bueno, llevó allí también el saludo nuestro de la Multicolor, ¿no? Eso es una cuestión. El otro tema, la Fossati es una agrupación que integra un espacio más grande de nivel provincial, que se llama el Encuentro Colectivo Docente, que es un conjunto de agrupaciones que están desarrollándose en más de 20 distritos del conurbano bonaerense y también del el resto de la provincia. Nosotros tenemos allí una gran referencia, que es el SUTEBA de Bahía Blanca, que dirigido por sectores antiburocráticos por la lista Granate desde el año 2003, y que es un verdadero ejemplo de participación y de democracia sindical. Y nosotros nos referenciamos ahí. ¿Cuál es nuestra impronta? Nuestra impronta es que nosotros entendemos que el sindicalismo, la democracia sindical pasa no solamente por la lucha, por la defensa del salario, sino por la defensa de la educación pública y por una educación de calidad dirigida a la emancipación y no a la reproducción de las estructuras opresivas que trata de implantar este capitalismo brutal. De manera que en la Fossati, te podríamos decir, y también decir a los amigos oyentes, en La Matanza es también una referencia muy fuerte, creo que sin menoscabo para las demás agrupaciones que integran la Multicolor, podemos decir que junto a los compañeros de Tribuna, que se referencian en el Partido Obrero, la Fossati viene a ser una de las más numerosas, ¿no? Porque tenemos compañeros en muchísimas escuelas que son delegados y que no solamente están ocupados preocupados por la cuestión gremial reivindicativa, sino también porque haya proyectos de educación, porque los compañeros empiecen a desarrollarse también como trabajadores intelectuales, que somos los que tenemos que parir una educación para una patria liberada, ¿no? Sí, bueno, y eso es lo que justamente por eso te decía, los compañeros de México, que han hecho todo el año pasado una lucha impresionante en la cual lograron la participación de los padres en la lucha reivindicativa. Y eso también se trasladó después a otros sectores de la población. Ajá. Yo quiero decirte, Jorge, que hoy por hoy está abriéndose paso una idea que surgió en la Fossati, pero que se abre paso en el Encuentro Colectivo Docente y en otras agrupaciones y nucleamientos sindicales y también políticos y en el movimiento social, y que bueno, que ya va tomando cuerpo, Por ahora es muy propagandístico, pero ya vamos, van a ustedes también a tener noticias de algo mucho más armado, que es la convocatoria nacional a un movimiento popular para la defensa de la educación pública, ¿no? Y esta idea va calando hondo, no solo en la provincia de Buenos Aires, también en Rosario, en Entre Ríos, en distintas provincias, va de a poco prendiendo, porque no solamente entraña abordar el problema educativo, sino el problema de lo público, ¿no? Cómo lo público está siendo atacado por los sectores privatistas y neoliberales, y como en referencia a lo que vos me decías de México, nosotros estamos convencidos de que la lucha contra las reformas educativas neoliberales no es una lucha nacional, sino una lucha continental de toda América Latina, ¿no? Sí, y bueno, también quería decir de que en el Paraguay hay docentes con muchísima militancia, con no solamente van a lo sindical de la escuela, sino van también a las comunidades a explicar qué significa la defensa de la escuela pública, qué significa luchar por mejores condiciones de trabajo a todo nivel, defensa del medio ambiente, es decir, lo que hacen es un trabajo que excede en muchísimo la escuela. Y eso también me llama, yo estuve hablando con ellos y vinculándolos un poco con México, porque también quiero que la Fossati se vincule con ellos, porque realmente va a encontrar muchísima gente, yo digo la Fossati porque a los que conozco. Claro, claro. Y va a encontrar muchas afinidades, no solo por el trabajo docente en sí, sino también en estas aperturas y en este trabajo en comunidad. Claro, claro. Y eso es muy interesante, porque también en Uruguay, que está muy calladito, se están dando algunas luchas interesantes. Claro, claro. Yo quiero, Jorge, darte dos informaciones. Una que de algo que ya sucedió, pero que es importante destacar. Nosotros, en medio de la campaña electoral, acá en La Matanza, realizamos los días 21 y 22 de abril, en Ramos Mejía, en una escuela de Ramos Mejía, la escuela número 36, secundaria Esteban Echeverría, un congreso educativo, donde funcionaron 5 paneles que abordaron el problema del neoliberalismo y la educación, y otros temas como ser la baja de la edad de imputabilidad y las problemáticas de género, que son problemas que realmente golpean muy fuerte en la escuela, en la vida diaria. Pero por otro lado, quiero darte una primicia. El día 17 de junio, en González Catán, en el Galpón 3, también, no por iniciativa de los docentes, sino de sectores de la comunidad, hay convocado un encuentro educativo, también con panelistas, donde quien habla va a abordar el problema de la descolonización en educación, de los contenidos en educación, porque, como ustedes saben, hay una fuerte ofensiva, porque el gobierno quiere borrar del currículum temas tan importantes como los derechos humanos, la defensa del medio ambiente, las problemáticas de género, etcétera, etcétera. Cosas que están en el currículum actual. Y, digamos, cambiar el currículum, cambiar los contenidos de la enseñanza, implicaría también el avance, no solo de una recolonización ideológica, sino el de poder allanar el camino a este modelo extractivista, destructor de la naturaleza y de los recursos, que viene avanzando de la mano del neoliberalismo. Nosotros estamos dando una dura lucha frente a eso, y la comunidad de González Catán va a realizar en el Galpón 3, que es donde funciona un centro cultural educativo muy, muy conocido en La Matanza, una jornada el día 17 de junio, donde va a haber varios paneles que van a abordar el tema de la represión a la juventud, las problemáticas de género, el problema de la deuda externa y también el tema de, por supuesto, va a haber un bloque íntegro destinado a las problemáticas específicas de la escuela y de la educación. Bueno, sería interesante que puedan mandar a la Agencia Mundial de Prensa Argentina esa información, así la mantenemos. Contá con ellos, Jorge. La mantenemos en primera persona permanentemente hasta que Perfecto. Pase. Y siempre les digo, ese sitio lo tienen a disposición, utilícenlo porque. Bueno, muy bien. Agradecido por este contacto, Jorge, un cariño grande para todos los compañeros tuyos de la producción de la radio y bueno, nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Bueno, saludo a la familia docente y a la familia propia. Un abrazo bueno, grande. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, hemos escuchado al profesor Dante Alfaro, miembro de la dirección del sindicato, o tal vez militando ahora en algún lado, pero siempre militando a favor de los docentes, a favor de los trabajadores y sus familias. Y es importante porque son quienes educan a nuestros hijos, que tengamos en cuenta la lucha de los docentes como la lucha de todos los trabajadores. Porque si ellos están mal, si ellos que son trabajadores, que son padres, o sea, son parte, ellos, tanto como trabajadores como padres, son parte de la comunidad educativa, y importa mucho que podamos comprender que hay luchas que son unificadoras del conjunto. Por eso hablaba de que los compañeros mexicanos, los hermanos mexicanos, han logrado algo muy importante, que es incluir a esa parte que no se juntó o que no se decía ni se propiciaba al conocimiento de que eran parte de la comunidad educativa, que son los padres. Es decir, la familia es parte de la escuela. Y en esa orientación y con proyección a unificar toda lucha con la lucha docente, es que también planteaba la situación de los docentes que en el Paraguay no se quedan solamente en la escuela, no discuten nada más que problemas de la docencia, sino que salen a hablar en las comunidades, a plantear la lucha de los docentes y por qué pelean. Y con ello ayudan a hacer comprender a la gente lo importante que es la lucha docente y qué importante que las escuelas tengan todo en condiciones para que nuestros hijos o nietos vayan y estudien como corresponde. Y en el Paraguay se dio algo interesante el año pasado, cuando los padres de ingeniería de la UNA, de la Universidad Nacional de Asunción, interpelaron al rector en la Cámara de Senadores y ellos plantearon, ante una propuesta en la cual después se integraron los no docentes, de que los padres también tenían parte en el gobierno de la universidad. O sea que con esa, no solo los egresados, los estudiantes y el gobierno por medio de la dirección educativa de la universidad, sino también los no docentes, y los padres, lo que significa una democratización impresionante de la universidad y también una ampliación de la educación pública y de lo que significa para las familias esa incorporación de los padres. Significa que cualquier padre de cualquier condición social tiene el mismo derecho que aquel que tiene mucho dinero y que manda a su hijo a la escuela pública. Es muy importante y ha sido menospreciado, menoscabado, y están tratando de que eso no se difunda, pero nosotros también tratamos de que sí se difunda, porque es muy importante para toda nuestra lucha, para la lucha de los obreros, para los estudiantes y para los campesinos. Todo está unido, hay un hilo conductor que hoy lo manifiestan y lo llevan al frente los compañeros docentes. Entonces, espero dos cosas. El sábado, como dijeron los compañeros del Partido Comunista, esperan que mucha gente vaya a saludar a los presos políticos, al almuerzo que van a hacer a las 12:30 más o menos, y mañana en el Manuel Gondra estén participando y escuchando y conociendo los entresijos de esta tragedia nacional que es Curuguatú. Hay muchas cantidades de tragedias en nuestro país, pero una masacre para un golpe es demasiado. Siempre es demasiado un golpe contra la comunidad. Entonces espero que sigamos avanzando, que los familiares de los presos o de los desaparecidos sigan apareciendo. Acuérdense que una gota de sangre no es nada y puede ser mucho para un cuerpo que está sin identificar. Y hasta la fecha tenemos 32 que no han sido identificados todavía. Necesitamos que las familias se comuniquen, pierdan el miedo, dejen la indiferencia al lado y recuperen a sus parientes, a sus amigos o a sus compañeros. Muy bien, nos veremos el miércoles que viene. Un abrazo. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso.